Bueno, seguimos acá en Contrapunto en Radio. Estamos arrancando ya la segunda hora de programa. Y en este caso tenemos una comunicación especial porque estamos en línea con Alberto Lebos, que en esta semana estuvo siendo eje de todos los debates y de todas las noticias, tanto en los medios nacionales como en los locales también. Y bueno, lo tenemos en línea para charlar un poco, bueno, sobre la repercusión, ¿no? Sabemos que hace ya 7 años que se cometió el crimen a Paulina Lebos y vamos a charlar con él para ver cuáles son las novedades. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Me escucha? Hola, sí, muy bien. Ahora sí, perfecto. Le saludamos acá desde el piso de Contrapunto en Radio. Y bueno, nada, queríamos charlar sobre las repercusiones que está teniendo ahora nuevamente el estallido que hubo en los medios masivos sobre el caso de su hija. Cuéntenos un poco usted cuál es el análisis que hace, a qué se debe. Bueno, lo que pasa es que son 7 años que venimos, como saben ustedes y como sabe toda la audiencia, transitando este camino de lucha en pos de justicia, en pos de verdad, por tanto delitos que se han cometido en el marco de la investigación. Entonces nunca vamos a bajar los brazos, no hay que olvidarse, si acá hay asesinos que están libres, hay encubridores y cómplices que están protegidos por Alperón, hay todo un aparato del gobierno puesto al servicio de enviar la verdad, de que no se conozca lo que ha ocurrido con Paulina. Así que bueno, no nos queda más recurso que apelar a todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya impunidad. Alberto, tengo entendido que el cambio, un poco el giro que se dio en esta causa, llamémosle, tiene que ver con la modificación del fiscal que estaba llevando adelante la investigación. Ahora está a cargo el fiscal López Ávila y antes estaba el fiscal Albaca, digamos. ¿Usted ve algún camino esperanzador relacionado con la búsqueda de justicia gracias a este movimiento dentro de la causa? Bueno, se imagina, nosotros hace 7 años que venimos bregando para que este fiscal Albaca, que es uno de los cómplices de las maniobras de encubrimiento y de que no se sepa la verdad, deje la causa, y bueno, por fin logramos que se inhiba, que se aparte y que sea a cargo del nuevo fiscal, a quien le dijimos que bueno, ponemos nuestra confianza y esperemos que tome todas las medidas y que responda a todos los requerimientos que venimos haciendo y denunciando, que investigue todas las hipótesis y que los lleve y los impute a todos los a quienes apuntamos nosotros como protagonistas principales de la maniobra de encubrimiento, que son los funcionarios del Ministerio de Seguridad, los funcionarios policiales, los funcionarios judiciales que están señalados en el expediente y que tienen una demanda penal de mi parte desde hace muchos años y que no se ha hecho nada al respecto, porque tienen la protección de Alperovich. Entonces yo, bueno, esos son reclamos que venimos haciendo al nuevo fiscal también, y esperamos que tome la medida adecuada y que investigue con decisión todas las hipótesis. En esta semana se estuvo viendo un poco el tema del alcance nacional respecto a la difusión del caso. ¿Hubo alguna posibilidad? Se dijo que se iban a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se había un poco comunicado con Alperovich y con Beatriz Rosquef. ¿Esto fue así? ¿Tiene alguna novedad de eso? ¿Tiene idea de si llegó a oídos de la presidenta? Conocimiento de que ya está en manos de la señora presidenta el informe que ha presentado su enviado, el doctor Lobo Bulló, para la compulsa del expediente, donde están, ahí está relatado, ahí está cómo se han cometido infinidad de delitos en el marco de la investigación. Estoy convocado para el día martes a exponer el caso de impune de Paulina en la Cámara de Diputados de la Nación ante el plenario de diputados de diferentes tradiciones políticas y representantes de todas las provincias. Ahí también voy a llevar con fuerza la denuncia sobre la corrupción que reina en la provincia de Tucumán, donde no solo está impune el brutal asesinato de Paulina, sino cientos de otros delitos cometidos y que están también impunes. Y yo quiero aprovechar este medio de prensa que tan cordialmente, tan bien ustedes me prestan la atención, para reiterar el pedido al gobernador para que el día jueves se presente en el programa del doctor Nelson Castro y tengamos un debate y tengamos y ahí podamos vernos frente a frente la cara. Que él defienda a su hijo, no me defiende la memoria de Paulina. Que no mande ningún emisario, ni que le esté pagando abogados para que vayan a querer manchar la imagen de Paulina. Que venga él el jueves, yo lo voy a estar esperando en el programa del doctor Nelson Castro. Bueno, por último, Alberto, mientras tanto, las movilizaciones de todos los martes de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad siguen, van a seguir como venían siendo. Como hace 7 años, todos los martes a las 20 horas en Plaza Independencia, el reclamo de justicia para todas las víctimas de la impunidad de Tucumán. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Alberto. Vamos a estar seguramente siguiéndolo durante la semana. Hasta luego, Alberto. Bueno, ahí escuchábamos a Alberto Lebos, padre de Paulina Lebos. Reiteraba una invitación interesante, ¿no? No sabía lo del programa de Nelson Castro, que sale por TN a los jueves. La hora no lo sabría decir, pero estaría bueno que lo sigamos, a ver si efectivamente se puede hacer alguna... algún debate, ¿no? Si se presenta algún funcionario o, bueno, como mismo Alberto dice, el señor gobernador en persona. Pero bueno, vamos a seguir con un poco más de Contrapunto Radio, vamos con algo de música y volvemos.